¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy es programa ya grabado. De hecho, quiero de antemano pedir una disculpa porque no van a haber llamadas. Tristemente, dado el excelente tema que aquí tenemos planeado para ustedes. Y bueno, qué mejor por esta ocasión hacerlo así y de una vez introducir a Marco Antonio Caram. Bienvenido. Al contrario, muchísimo gusto de estar con ustedes el día de hoy. Gracias por estar aquí. Y bueno, me gustaría que platicáramos sobre algunos conceptos que, ya sabes, llegan a veces a esta parte del mundo como refritos, llegan, se ponen de moda porque nos gusta a veces poner en práctica una forma local de conceptos como el karma o como el dharma. Pero creo que a veces es importante ver el origen, la fuente, pues para entender cómo lo practican en aquellas regiones, en aquellas partes del mundo, y ver si realmente podemos aprender algo nosotros, podemos aplicar algo de alguien de otra parte que puede que ya esté conviviendo con estas formas de vida, que obviamente sí es. Y bueno, te lo pongo sobre la mesa. Tengo entendido que el Dharma, que es una forma de vida, es una clase de ética para la vida. ¿Cómo lo ves tú y cuál es el contexto un poquito de todo esto? Bueno, como sabes, mi área particular de especialidad es precisamente la del budismo y específicamente la del budismo tibetano en particular. Claro. En ese contexto tuve la oportunidad hace 23 años de fundar la Casa del Tíbet de México, que es la primera representación cultural oficial del pueblo tibetano para Latinoamérica y que se ha convertido con el paso de los años en un referente a nivel global, como uno de los centros de apoyo a Tíbet, de difusión de la cultura tibetana y de promoción de los valores espirituales de la civilización budista preservada en el Tíbet más importante del mundo. Y bueno, como bien mencionas, hoy vivimos en un mundo globalizado, en un mundo en donde afortunadamente, pienso yo, tenemos acceso a información proveniente de todas partes del globo y desde esa perspectiva una oportunidad única en la historia, que es la de establecer vínculos y contactos con otras culturas y civilizaciones como nunca antes podía haberse hecho, por lo menos no con esta hondura y con esta precisión. Pero en ese proceso de intercambio y de interrelación cultural y social que naturalmente existe entre los distintos pueblos hoy en día, pues hay también lugar y se da pie a mucha tergiversación. Y por lo que concierne al universo de lo espiritual, esto se acentúa todavía más, ¿no? Entonces, a nuestro país, que ha sido uno muy eurocéntrico a lo largo de su historia moderna, ¿verdad? Como resultado, por un lado, de su colonia y más tarde de su historia contemporánea, hay un vínculo muy limitado para con las culturas asiáticas, que tan solo, diría yo, empieza a realmente manifestarse hasta la segunda mitad del siglo XX, en buena medida, en que nos empezamos a interesar como nación en otros pueblos y en otras latitudes, como es el caso del Asia. Y ha llegado a nuestro país muchos conceptos de estas culturas y civilizaciones a través de movimientos esotéricos que han tergiversado el sentido de estos conceptos. Uno muy importante es el movimiento de la teosofía, que es un movimiento esotérico primariamente inglés que se gesta a finales del siglo XIX y que emerge del deseo de establecer puentes con las culturas del Asia, particularmente la cultura india, y en el contexto de la India la cultura budista, pero que aborda muchos de los conceptos que son propios de esta cultura espiritual de una forma equívoca y así los difunde a lo largo del mundo. Y en México tiene pues una importancia y un valor importante la cultura de la teosofía y con ello la distorsión de pues estas culturas espirituales del Asia en general, ¿no? Entonces, bueno, la palabra Dharma como punto de partida es una palabra que proviene de la lengua sánscrita, que es, como bien saben, la lengua literaria y en buena medida la lengua canónica del budismo en India. Es una palabra que tiene muchos distintos niveles de significado. Tradicionalmente se dice que hay 13 distintos significados asociados a este término de la lengua literaria de la India, pero en el contexto del universo budista la palabra Dharma tiene un significado particular. Viene de la raíz dr, que quiere decir sostener o proteger, y se refiere a la noción de proteger al individuo de la exposición que tiene a la recurrencia incontrolable de conflictos y dificultades que le aquejan en la vida. El Dharma, entonces, representa una colección de estrategias que lo que buscan es orientar al individuo hacia una dimensión de bienestar y felicidad genuina. Eso es lo que quiere decir Dharma en su contexto budista. ¿Y estaría relacionado con la verdad noble de que la vida es sufrimiento? Bueno, la enseñanza budista, en buena medida, parte de lo que llamamos cuatro hechos en torno a nuestra existencia o a la experiencia que en la existencia nosotros tenemos, a las que en efecto se les describe como las cuatro verdades nobles y que representan la columna vertebral de la filosofía budista en general. Estas son la verdad del sufrimiento, en efecto, la verdad del origen del sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento y la verdad del camino que conduce a la cesación del mismo. Cuando en la tradición budista se afirma que la primera variable a observar en torno a la naturaleza de nuestra experiencia o vida es la del sufrimiento, por ello no quiere decirse que solo estamos expuestos al dolor, sino más bien lo que se pretende es resaltar que una característica de la manera en que nosotros vivimos es que en la vida estamos expuestos a la recurrencia de problemas y dificultades. Sin embargo, que estos problemas y dificultades tienen un origen que nosotros podemos conocer, y que, bueno, aquí la aportación fundamental de la tradición budista es que el origen de esos conflictos y dificultades no es externo a nosotros, sino es de naturaleza cognoscitiva. Esto es, primariamente nosotros sufrimos porque percibimos el mundo de una forma equivocada, ¿verdad? Que esa tendencia hacia la distorsión o tergiversación del contenido de la realidad es una que puede cesar porque no es natural a la esencia fundamental de nuestro ser, a la naturaleza de la conciencia, y que existe una metodología, un camino que nos puede conducir a la secesión y la trascendencia de esos conflictos, ¿no? Y ese camino se basa en tres diferentes vías. La primera es la de la disciplina ética o la moralidad, que en el contexto de la tradición tanto filosófica como contemplativa budista se basa en una sabia, consciente o lúcida administración de nuestros diferentes hábitos de vida como resultado de haber hecho consciente lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos, nos guste o no, genera consecuencias de las que somos responsables, tanto en corto, mediano como en largo plazo. Partir también del hecho de que muchas de las dificultades que en la vida experimentamos son el resultado de la disfuncionalidad que hoy sufre nuestra mente y atención, que pueden ser también objeto de corrección, particularmente a través del entrenamiento en el desarrollo de la atención sostenida, que aporta a la conciencia concentración unipuntual y por ende la torna poderosa y funcional, y después el empleo de ese tipo de atención concentrada para la metódica investigación de la naturaleza de la realidad. Así que la metodología de desarrollo que se plantea en la tradición budista se basa en estos tres elementos: moralidad, concentración y sabiduría, ¿no? Claro, y bueno, siguiendo con lo que dices, la pregunta sería, ¿te refieres a moralidad como de alguna forma es un camino que tenemos que seguir o que se debería seguir para el bienestar, pero está relacionado también con los otros, con la colectividad? Por supuesto. ¿O cómo se contrasta con la moralidad occidental en ese sentido? Bueno, en términos generales, la noción de moralidad en Occidente está por naturaleza vinculada a las propuestas características de la ideología judeocristiana. Y en este contexto, la moralidad representa el respeto del individuo de la voluntad divina y de lo que dicha voluntad contempla como edificante o contempla como positivo para sus criaturas en términos generales. La moralidad judeocristiana es una revelada y también se plantea como una de naturaleza absoluta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fuente de esa revelación es interpretada como omnisciente y omnipotente, y por lo tanto aquello que revela tendrá que ser coherente para con esa naturaleza. Así que la moralidad es a nosotros revelada, por ejemplo en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, a través como referente de la estructura de los 10 mandamientos, y estos no son a nosotros compartidos como sugerencias u observaciones de la naturaleza de la vida o realidad, sino como mandamientos, esto es, comandos que provienen de una dimensión de autoridad absoluta, que en este caso es la divina, para con la cual las criaturas, en este caso el ser humano, debe de manifestar absoluta sumisión, ¿verdad? O, en contraste, sujetarse a la repercusión de la ira divina, como la plasma Miguel Ángel, por ejemplo, en la Capilla Sixtina, de un dios airado e iracundo, que es la característica del dios del Antiguo Testamento. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es una característica de este tipo de ideología. Y la comento no a manera de crítica de forma alguna, sino para contrastarla con el sentido de moralidad que se presenta dentro del ámbito de la tradición espiritual budista. En el budismo la moralidad no proviene de un sistema revelado, no se interpreta como una serie de normas que poseen, digamos, una autoridad absoluta, sino la moralidad más bien proviene de la observación de un principio particular de la naturaleza de la realidad, que es la de la, lo que podríamos describir como el principio de la retribución universal o moral de nuestras acciones, el principio de... ¿Karma? Del karma, ¿no? En donde lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, por naturaleza genera consecuencias de las que nosotros somos responsables. Y la respuesta de nuestras acciones no es algo que es conformado por un agente a nosotros externo, que nos premia o castiga, sino es mera consecuencia natural de nuestras acciones. En otras palabras, es un principio que se basa en el de la causalidad universal, vista desde la óptica de los seres dotados de vida y conciencia. Quiere decir que, si te entendí bien, es que a diferencia de la moralidad y ética occidental, en donde es revelado y donde finalmente es un conjunto de normas o reglas absolutas, administradas por una fuente externa o trascendente, que es la divinidad, ¿no? Claro, quisiera decir que posiblemente en esta visión que presentas, más que ser un código revelado, serían cosas que tuvieran que hacer resonancia, actividades que tuvieran que hacer resonancia con uno mismo. Por un lado, pero más bien a lo que nos referimos es que la tradición budista parte de la observación de un principio fundamental de la naturaleza. ¿Y cuál es este? El de la causalidad universal. Ese principio, por ejemplo, lo enuncia Newton de una forma matemática y simple con la tercera ley del movimiento, ¿verdad? En donde precisamente subraya el que a toda acción corresponde una reacción igual, contraria e inversamente proporcional. Bueno, de la misma manera, el Buda observa que el principio de la causalidad universal afecta, o en otras palabras, incluye al quehacer de los seres vivos y conscientes, y que en ese sentido lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos, consciente o inconscientemente, también genera consecuencias inversamente proporcionales de las que somos responsables. Entonces, en ese sentido, el individuo se empodera con el Dharma, para participar directamente él y hacer conciencia de cómo ese código de conducta le trae directamente resultados, porque directamente él es el arquitecto, participa de sus propios actos y por ende las consecuencias, pues más que ser una retribución o un castigo moral. No es ni un premio ni un castigo, sino meramente una consecuencia natural, impersonal, a la actividad que los seres vivos llevan a cabo. Pero sigue siendo una moral que, aunque no revelada, es porque tiene un significado y tiene una participación directa del involucrado. Por ejemplo, en la tradición budista, conceptos como los de la virtud se definen de una forma muy distinta a cómo se definen en las tradiciones judeocristianas. Por virtud, en la tradición budista, se entiende las acciones que los seres vivos ejecutan en concordancia con la realidad. Y en oposición, lo no virtuoso se refiere a las acciones que los seres vivos ejecutan en disonancia con la realidad. Cuando nosotros actuamos en concordancia con la realidad, generamos condiciones que promoverán en nuestras vidas, en corto, mediano o largo plazo, bienestar y felicidad genuino y duradero, mientras que cuando actuamos en oposición a los principios y estructuras fundamentales de la realidad, nuestras acciones promoverán conflictos y dificultades recurrentes, dolor y sufrimiento al que nos veremos expuestos. ¿Y en esa realidad podrías incluir a todo esto que está ahora con la crisis ambiental, esa reciprocidad orgánica que nos falta? Nosotros, por ejemplo, actuamos en disonancia a la naturaleza interdependiente de todos los sistemas y tarde o temprano experimentamos la consecuencia de ese quehacer, al sufrir, ¿verdad?, el deterioro ambiental o estructural de ese sistema del cual nosotros dependemos. Que puede ser resultado de esa moralidad. Esto no es un castigo, es simplemente una consecuencia de nuestras acciones. Sí, y que porque estamos apegados a la revelación de los códigos éticos y de conducta, pues a veces no tienen sentido con nosotros porque nada más se nos dice. Y por ende, mejor a veces lo dejamos para un lado, buscando el ego individual y que a veces va en detrimento del mismo ambiente en donde nos desarrollamos. Yo creo que un elemento crítico en el mundo contemporáneo, que cada día se orienta más hacia el laicismo, naturalmente y particularmente en el contexto de la juventud, es que cuando el modelo ético es uno que se basa en esta dimensión de revelación teológica, y cuando, insisto, el ímpetu social va hacia el laicismo, ese modelo ético simple y sencillamente tiende a perder autoridad. Y la pérdida de autoridad de ese modelo ético, cuando no es sustituido por uno alternativo, da pie al caos moral, que es un peligro al que nos vemos expuestos en el mundo contemporáneo. En oposición, yo creo, como lo plantea reiteradamente, por ejemplo, uno de los grandes exponentes de la cultura budista, que es el Dalai Lama, el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano, que hoy en día es momento de incorporar una propuesta ética distinta, una propuesta ética que se basa precisamente en los principios primarios que hoy conocemos de la naturaleza de la realidad, una ética, por ejemplo, que se basa en este principio, el de la causalidad universal, y que no depende del temor divino. Bueno, obviamente en esa visión el que queda fuera es el intermediario, el que te tiene que decir que está interpretando lo que es la revelación. Así o es. La moral para decirte cómo es y por dónde tienes que irte. O sea, que hay un poder intrínseco en esa visión externa, ¿no? O sea, así es, aquí partir, insisto, de una actitud humanista que empodera al individuo y al ser humano, y que le conduce a darse cuenta que, le guste o no lo que él hace, piensa y dice, genera consecuencias de las que es responsable, que él es ulteriormente arquitecto de su propia vida, por lo menos y primariamente lo es de sus estados mentales y emocionales. O sea, puede ser que nosotros no podamos cambiar al mundo, pero indudablemente podemos cambiar nuestra forma de ver el mundo. Claro. ¿No? Y finalmente es nuestra forma de ver el mundo la que determina la experiencia que del mundo tenemos, no el mundo en sí mismo, ¿no? Oye, y siguiendo con eso, ¿se podría entender el Dharma como una ley? Porque a veces he escuchado que... Bueno, la palabra Dharma puede tener esta acepción, pero más bien en el contexto de las tradiciones espirituales prebudistas de la India. En el hinduismo, por ejemplo, al término Dharma se le adscribe este significado como de una ley, y está vinculado también a la posición social del individuo en la vida. Pero esta es una noción muy distinta a la que de este término tiene la tradición budista, que por Dharma en esencia interpreta las enseñanzas del Buda o las estrategias de vida que tienen por objetivo la consecución del bienestar y la felicidad genuina y duradera. Y si yo tomara este camino que él propuso para darnos cuenta, y él dice que si tú cambias tu mente, cambias cómo percibes al otro, y por ende puedes mejorar el medio ambiente con el cual convives, pues bueno, esto puede ser una ley, ¿no? Para empezar, el tener en cuenta que, nos guste o no, lo aceptemos o no lo aceptemos, nosotros vivimos en un entorno que existe y opera de forma sistémica. Eso quiere decir que todos nos encontramos de una u otra manera vinculados en muy complejas interrelaciones, y que lo que nosotros hacemos altera el universo entero con el que convivimos, ¿no? Entonces, si lo que nosotros buscamos a nivel individual y social es una dimensión de bienestar y de felicidad duradero y genuino, lo tendremos que hacer también, pues, por naturaleza, responsabilizándonos del efecto que tenemos sobre el entorno con el que convivimos y en el que vivimos, y sobre el efecto que nuestro quehacer tiene para con otros también. Claro, y una sociedad organizada así, no le faltarían, digo, obviamente bajo una visión occidental, no le faltarían planes, metas. O sea, que los políticos, acuérdate que cuando tienen todo este conjunto de ideas de para qué estamos aquí, es para hacia dónde nos quieren llevar, o sea, hacia dónde vamos. No perdería significación una vida socialmente organizada. Al revés, yo creo que cuando nosotros tomamos como referente este principio elemental de una moralidad moderna basada en el entendimiento de la causalidad universal, pues todo lo que hacemos cobra un significado infinitamente mayor. Por ejemplo, el político entendería que al robar ¿verdad? No solamente perjudica a los que le rodean, sino tarde o temprano se perjudica a sí mismo, ¿no? El político que, por ejemplo, aquí en Monterrey propicia, no sé, a los grupos del crimen organizado, se le olvida una variable muy primaria, que aquí vive y que él va a tener que experimentar la consecuencia del deterioro social que él ha propiciado tarde o temprano, ¿no? O sea, que lo que hacemos genera consecuencias de las que somos responsables a nivel individual y social. Pero tampoco es moralismo, sino que en vez, o sea, no estamos diciendo que está mal, sino porque es obvio que te das cuenta que si actuaste mal vas a recibir cosas negativas. Porque estas acciones producen o generan el deterioro de nuestra calidad de vida y de nuestro bienestar individual y colectivo. ¿Y cómo maneja esta visión dharma, karma, el concepto dualista de bien y mal? Porque acuérdate que es una visión de que si haces por aquí o es por allá, pues bueno, se te premia o se te castiga. En términos generales diríamos que lo que es bueno es aquello que propicia el bienestar genuino y duradero del individuo y la colectividad, y lo que es malo es lo que promueve el dolor, el conflicto y el sufrimiento, ¿verdad?, del individuo y la colectividad. Y si estamos viviendo efectos adversos, difíciles, como los de ahorita, pues nada más sería el resultado de lo que hemos venido dando. Y también yo creo la consecuencia de el depositar una serie de expectativas que se basan en una visión equivocada de las cosas, de la realidad en general. Por ejemplo, la noción como punto de partida o como referente elemental de que los bienes materiales o que, por ejemplo, la abundancia económica puede en efecto aportarnos bienestar y felicidad genuina. Esto no es cierto, ¿no? Esto es un coche, no es fuente verdadera de bienestar y felicidad, como claro, nosotros lo percibimos cuando lo vemos quizá por vez primera en la agencia. En el mejor de los escenarios, el coche tan solo puede operar como una causa cooperativa de nuestro bienestar, pero no es causa genuina o sustancial de la misma. Si lo fuere, a mayor cantidad de coches, naturalmente se incrementaría el bienestar que estos nos aportaran. Independiente a quién conviviera con el coche, siempre experimentaría el mismo efecto. E independiente al estado mental y emocional por el que transitáramos, el coche siempre produciría la misma respuesta. Es claro que el dueño del lote de coches no es más feliz que el que no lo tiene. Es claro que no todos experimentamos a los coches de la misma manera. Y es claro que nuestros estados mentales y emocionales afectan a la manera en que nosotros nos vinculamos con un coche. Por tanto, el coche puede aportarnos bienestar relativo, pero no genuino. ¿Cuál es la fuente del bienestar genuino? Una mente que actúe en concordancia con la realidad. Y en oposición, ¿cuál es la fuente del dolor y el sufrimiento al que recurrentemente nos vemos expuestos en la vida? Una mente que actúe en disonancia con la realidad. Quería también preguntarte en cuanto a esa relación adecuada con lo material. Pues, ¿cuál sería la relación que tiene la identidad personal, el ego, con un cuerpo físico? Porque, bueno, si obviamente tratamos de trascender esa materia, pues para darnos cuenta que no es en sí intrínsecamente la felicidad, pues ¿cuál es la paradoja de vivir en un cuerpo material y de tener que aprender con el cuerpo material como si fuera un adiestramiento, la vida? ¿O por qué se nos dice que, o sea, ahí están las cosas, pero tampoco tenemos que endulzarnos la existencia creyendo que es apropiarnos de lo material? O sea, ¿es solo un vehículo en la vida? ¿Es un intermedio hacia otro nivel de despertar? Bueno, desde la perspectiva budista, el cuerpo no produce a la conciencia y por tanto tampoco a la vida. Es meramente un instrumento a través del cual, una maquinaria con base en la cual la conciencia se manifiesta temporalmente. Es algo así como en términos contemporáneos el hardware de una computadora, mientras que el software es precisamente la conciencia, la mente. La tradición budista, como es el caso de muchas de las grandes tradiciones espirituales del mundo, afirma que la conciencia es una entidad espiritual, lo cual en términos budistas significa una entidad que, si bien, insisto, se manifiesta temporalmente a través del referente material que es el cuerpo, no es un producto del mismo. La tradición budista define a la conciencia como un flujo de eterna continuidad de experiencia. Esto es una entidad que no se crea ni se destruye, que está sujeta a una variedad infinita de mutaciones y transformaciones, pero que carece de un principio o fin absolutos, que no comienza con el momento de la concepción ni termina en el tránsito del morir. La conciencia es también temporalmente humana, lo es mientras la misma se manifiesta a través de una plataforma biológica como es la humana, pero no es intrínsecamente humana, lo cual quiere decir que la misma, por lo menos en el instante en que se separa del cuerpo en el tránsito del morir, deja de ser humana. ¿Por qué? Porque ya no tiene como base de expresión o manifestación ese referente que es el cuerpo humano. También la tradición budista afirma que la mente puede manifestarse a través de una gran variedad de diferentes plataformas de experiencia y manifestación que no son humanas, como ejemplo animales, ¿no? La conciencia de un animal es en naturaleza igual a la conciencia de un ser humano en naturaleza. Lo único que varía es el medio de expresión, que en el caso de, no sé, un conejo es el cuerpo de un conejo y en el caso de un ser humano es el cuerpo de un ser humano, ¿no? Ahora, desde esta perspectiva, hay plataformas de manifestación que son por naturaleza más funcionales, más complejas y por lo tanto permiten el desarrollo de un proceso de aprendizaje más elaborado que otras. Esto es, si la mente se manifiesta a través de la base corporal de un gusano, su capacidad de aprendizaje y entendimiento de la naturaleza de la realidad estará o se verá limitada por pues los referentes naturales de ese tan modesto cuerpo, ¿verdad? En oposición, si la mente se manifiesta a través de un cuerpo humano, su capacidad de inteligencia y de entendimiento de la realidad se amplía, pues, radicalmente, ¿no? Excelente, déjame ir a un pequeño corte y regresamos.